escucharme el merejunguelo del ringo, bailando de melodía, la gente ya bolengo. A mí me pasaron la tarjeta, una china media tuerta de nombre Refaloso. Y el ringo bailaba medio al trote, vestido con limón y alpargata con bigote. Como ahí solado la madrugada, meta merecumbiaba, se vino el comisario. Y agarrando al ringo de la smoking, cazando de cogote, le dijo: venga acá, ¿a dónde está el permiso para bailar? Si yo dije que yo no te lo daba, y vos hasta la taba, te pusiste a jugar. Vení pa' aquí, no disparé, a ver si este sargento el reglamento enseñaré. ¡Venga! ¡Eso! Chambonazo, terrible machetazo, cogote le cortó. Y ahí nomás lo cargaron pa' costó y quedó recocinado, ya listo pa' velar. Y al rato la mujer sale en chancleta haciendo la coleta pa' poderlo enterrar. Y después le pegó el grito a pestaña, a ver si traen la caña que vamos a festejar. Así se fue el rengo fiel y su mujer que lo quería con ardor, como hace el fallador al otro día se fugó. Así pasó esa noche cruel. Yo por querer bailar la cumbia me cagaron un ratón y terminó de nuevo aquel.